Cuéntale las aceitunas que has cogido. ¿Y las aceitunas? ¿Sabes dónde está la casa de don Pedro? Sí. Pues allí llevé yo un camión de aceitunas, que la cogimos yo mismo que para descansar. Me traje 80 robas de aceite, cogía entre los dos. Y yo siempre mi olival he tenido muy bien preparado, muy custodiado. Y la gente que estaba allí trabajando vio que era un chorro de aceite. Y los que estaban allí trabajando me llamó un señor. Digo, venga usted para acá. ¿Qué desea usted? Digo, ¿usted cómo tiene ese olival preparado? Digo, pues yo le doy tres rejas, le echo abono, le echo estiércol. Y me dijo el señor aquel que estaba allí, que lo estaba viendo, dijo, no hace falta que me diga usted como usted lo iba a preparar, que le doy aquí, el chorro de aceite. Que daba un chorro de aceite, y los había allí, ¿sabes? Que allí otros iban allí también que fueron conmigo, y lo daban una reja y mal apañado. Y cuando que soltaba una viejina el mozo, cuando bajaba los cerillos, casi, pero lo mío era un chorro de aceite. Y digo el señor, digo, no, hasta que me diga usted cómo tiene usted preparado el oliva, que lo veo yo aquí. ¿Vale? Yo no soy más que nadie, pero yo tenía uñas para trabajar en el campo, donde quiera que me he puesto. Arrar con la yunta, segar, arrancar matas y coger muchas bellotas. Se va, ¿sabe usted? Se va algunos años hasta 7 matanzas. Yo, como yo te cogía yo, y algún tenía bellotas allí en el doblado, hasta que llegaba el mes de agosto, pero ya los cochinos ya tan duras no se las comían. Pero las tiraba a las bestias un saco de bellotas, y las bestias, con el más duras están, no se las comían. Y las bestias se las comían. Lo que no venía para uno, venía bien para otro.